la delegación acá, Lucía Carmona, que va a hablar sobre su obra poética, Ariel López, que va a hablar sobre su libro de historia de Machigasta, los hermanos García, Jorge y Graciela, que van a hablar sobre la historia de Chepe, de la cual ellos son coautores, un libro muy interesante. Y bueno, estoy yo que voy a presentar el libro de escritores riojanos con la participación de un amigo de la radio, que sé que es amigo de ustedes, que es Pedro Agot. Ah, claro, Pedro va a estar ahí en la Yo pensé que era amigo, por las exclamaciones me parece que no, ¿eh? No, sí es amigo, no, es amigo. No, es amigo, querido amigo acá. No, en mi libro tenemos como un sketch. Él dice que se llama una intervención teatral. Uh-huh. Así que, bueno, no es una presentación común. Así lo hicimos allá en La Rioja, ¿no? Ah, claro. Mientras yo hablo del libro, él encarna a un escritor que se llama el doctor Segundo Ávila, autor de poeta, que me recrimina no haberlo incluido en el libro, ¿no? Es decir, que por los escraches que hay acá en la Feria del Libro, nosotros ya trajimos nuestro escrache propio. Propio, claro. Por las dudas lo llevó. Por las dudas. Así que bueno, el libro mío se llama Escritores Riojanos, de Joaquín B. González a Bravo Tedín. Y más o menos voy abordando los autores más importantes. Por ejemplo, aparte del propio González, Arturo Marazo, después César Reyes, Ángel María Vargas, Ariel Ferraro, Moyano. Voy haciendo una suerte de antología, digamos, a lo largo de la historia de La Rioja, ¿no? Y hasta llegar a Bravo Tedín, y bueno, ahí un poco que termina el libro, ¿no? Pero bueno, son una cantidad importante de escritores. La Rioja siempre tuvo más escritores que libros. Lo planteo, por lo menos en la primera gran parte de la mitad del siglo XX, porque no había posibilidades técnicas y económicas para editar. Entonces, con la llegada de Bravo Tedín, esto un poco cambió bastante, porque puso la editorial Canguro, que fue toda una quijotada en la cual se editaron todos los libros que había para editar, un número muy importante. Y después, digamos, esta suerte de euforia editorial siguió con la Ley del Libro y también con ese gran difusor del libro, que fue la Feria del Libro. Claro. Así que, digamos, todos estos elementos se conjugaron para que La Rioja se haya convertido en una provincia libresca, lo cual es toda una novedad en el resto de las provincias argentinas. Roberto, en su caso, ¿no? ¿Cuántas veces le tocó la oportunidad de estar ahí en la Feria del Libro y cómo la ve ahora usted? No, yo digamos, soy un viejo habitante de esta Feria del Libro de Buenos Aires. Hace mucho, digamos, ¿no? Siempre tuve la suerte de, incluso antes de haber publicado el libro mío, yo vine a presentar una antología hace mucho tiempo, en la cual tuve que hablar de Ariel Ferraro. Era una antología del Gran Cuyo, me acuerdo que había puesta de Mendoza, de San Juan y de San Luis. Y por La Rioja, bueno, me pidieron que lo presentara a Ferraro. Creo que esa fue una de las primeras veces que vine, hace muchos años. Uh-huh. Y la Feria del Libro, yo le decía a algunos muchachos que vienen acá en la delegación por primera vez, que cuando vean esta Feria del Libro de Buenos Aires van a valorar la Feria del Libro de La Rioja, porque esta feria en realidad es muy grande, es desmesurada, y en mi caso es una feria así, media compulsiva, ¿no? Es agotadora. Por ejemplo, donde participamos nosotros es en el pabellón verde, sala Roberto Alves, está dividido por pabellones en colores, ¿no? Claro. Y lo que pasa es que la Feria del Libro de La Rioja era un lugar de encuentro, digamos, ¿no? Acá esta Feria del Libro es como un lugar de paso rápido, hay mucha gente, bueno, no es una feria, digamos así, cálida, ¿no? Es media fría, digamos, grande. No vine hace dos o tres ediciones, pero más o menos esas son las características. Uh-huh. no hay muchos lugares así para esparcimiento, ¿no? Por lo menos así la, esa es la concepción que tengo yo de, menos, claro, de esta claro, monstruosa Feria del Libro de Buenos Aires. Claro, claro, seguro, y al ser internacional también, está bastante segmentada seguramente, ¿no? Por el supuesto, público... yo estoy dando el perfil menos simpático, y después uno tiene todo, ¿no? O sea, las charlas de todo tipo, cientos de charlas, figuras internacionales, están lugares para comer, no, realmente es muy... muy impresionante la, la feria, muy grande. Incluso Radio Nacional Buenos Aires, que es la emisora cabecera, tiene sus programas allí en un stand justamente de la Feria del Libro, del cual, bueno, transmite los hechos importantes, ¿no?, que suceden. En los programas mismos se charla, ¿no?, con aquellos quienes están exponiendo sus libros, ¿no?, de sea a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no, Cecilia? Sí, exactamente. Sí, sí. Así que... No, por eso yo decía. Digo, la gente con tu experiencia, digamos, la gente que se acerca al stand de La Rioja, curiosa de qué cosas pregunta o qué cosas habituales, digamos, tiene curiosidad. Y no, por ejemplo, de todo, ¿no? Yo me acuerdo que en un stand hace años, por ejemplo, lo conocimos a Hugo Chumbita, que Hugo Chumbita curioseaba un libro de Severo Chumbita de Víctor Robledo. Al final terminamos siendo amigos. Y Chumbita y Robledo creo que están escribiendo el libro en conjunto, pero las motivaciones son mucha demanda de los caudillos, por ejemplo. Claro. Claro. De las cosas que son tradicionales de los ríos. Claro, más que todo el tema Quiroga, ¿no? El Chacho Peñalosa. Como Quiroga, el Chacho, Varela. Y también, bueno, hay mucha demanda de poesía. Pero la historia es, digamos, lo que más vende de los ríos. Seguro. Bueno, la verdad que va a ser muy interesante que participen. Teníamos entendido que la Bruja Salguero también va a estar la Bruja Salguero ahí, poniéndole su toque de música. Sí, en el programa figura de que ella va a actuar, la Bruja Salguero. Bueno, bien riojana. La suerte. La bien riojana, y ella vive acá. Ya y vive ahí, años, ya. Vive ahí, vive ahí, justamente. Así que... O sea que fue fácil contratarla, me imagino. Seguramente que sí, ¿no? Así que bueno, el horario va a ser 16:30, Roberto. 16:30 en la sala Roberto Art, Pabellón Verde. Ahí estaremos haciendo lo posible para dar a conocer estos libros riojanos. ¿Alguna disertación, digamos, especial de ustedes, de alguno de los autores? Sí, sí, cada uno va a hablar de su libro, nada más que en el caso mío, yo hablo, y aparte, como les comentaba, hay el sketch ese con el actor. Ah, claro, sí, sí, sí, esta es la presentación específica de escritores riojanos. Sí, los otros van a hacer como una presentación convencional, creo. Claro. Bueno, yo antes de despedirlo, bueno, sí, justamente quería hacerle una preguntita a Roberto Rojo, porque hablaba, bueno, de lo que le toca vivir en cada participación de esta Feria del Libro en Buenos Aires, bueno, y comparaba recién con la Feria del Libro en La Rioja. Me imagino parece que osado compararla, pero... Claro. Pero digo, me imagino que ese saborcito le debe quedar a muchos que alguna vez han participado en la Feria del Libro en La Rioja. Ahora, Roberto Rojo, ¿habría intenciones, digamos? ¿Cómo están las perspectivas para una Feria del Libro ahora en La Rioja? Creo que este año se hace, ¿eh?, la Feria del Libro en La Rioja. Hagamos fuerza para que se haga. Sí, es cierto. Estuve hablando con el ministro Walter Flores rápidamente. Y me dijo, tenemos la voluntad política de hacerla y de la mejor manera. Así que bueno, ojalá se haga. Bueno, tampoco depende de una persona o del gobierno, ¿no? También depende si hay una demanda, digamos, de la gente. Una de los hechos, por ejemplo, a destacar es que la Feria del Libro le gustaba mucho a los riojanos capitalinos, porque acudían en masa a la feria, ¿no? Y vendían muchos libros, digamos que en La Rioja capital hay un gran público lector, digamos, un número importante. No así en Chilecito, en la cual, bueno, a mí me tocó, yo hablo, digamos, porque yo participé de la primera feria de que se hizo ahí en el Galpón en el año 2002 hasta 2006, 2007, y bueno, y vi todo el nacimiento y crecimiento de la feria, después lo que llamamos la feria itinerantes, que se le llamó así un poco en homenaje a Miguel Bravo Terín, que antes del libro salíamos con Miguel y a veces con David Gatica en un 128 que tenía Miguel. Se hecho hacer unos estantes, nosotros llegábamos a un pueblo, los armábamos y ahí era todo como es Miguel, alocado. Y así que bueno, pero convocábamos gente, digamos, era una experiencia, fue fantástica, ¿no? Entonces en homenaje a eso, ya cuando bien organizado y desde el Estado, se le llamó Feria Itinerante y se hizo en Villa Unión, en Chilecito, en Aymogasta. En Villa Unión yo recuerdo que la primera edición fue muy buena, pero después no, y en Chilecito, y ahí hubo una gran resistencia, digamos, de parte de la intelectualidad chileciteña a la Feria del Libro organizada por Riojano, de hecho, un disparate, sí, sí. ¿No? Que ese localismo, ¿no?, absurdo, aunque parezca raro, pero existió, me consta, digamos, ¿no? Así que bueno, no, la Feria del Libro en La Rioja es una cosa que funciona muy bien en la capital, Rioja. Como la última que se hizo, ¿no? Existiendo en el interior, ¿eh? Claro. La última que se hizo aquí fue en el Teatro Provincial, ¿no? Sí, ahí exactamente. 2008, ¿no? Sí, fue cambiando de escenario, ¿no? Claro. Nació en el Galpón, después pasó viejo edificio del Sussex. Sí, exacto, sí, sí. Se hizo en la plaza, ¿no?, y se hizo en el Teatro Provincial. Y así después que pasó al teatro, que en el teatro fueron las mejores ediciones. Sí, pero fue una de las mejores ediciones esa, sí, ¿no? Sí, sí. Que la radio nos tocó transmitir a nosotros desde la feria, fue desde bárbaro. La feria. Así, claro, que bueno. Particularmente la del 2006, que tuvo Dolina, Piña, Pacho Donner, muchos figuras mediáticas. Así es. Bueno, lo despedimos a don Roberto Rojo. Espero que tenga la ropa lista ya. Y bueno, para la tarde me imagino preparadito. Justo para me hacer. Pillaron planchando. Me pillaron planchando. No sabíamos esas habilidades detrás del escritor. ¿Eso no entra dentro, digamos, de los gastos? No se reconoce eso. Bueno, Roberto, ahora gracias. Ahora deben extrañar ustedes a la mamá, a las mujeres cuando salen solos, digo. Y no les plancha nadie, o no tienen ahí alguien cerca para hacerle todas esas cositas tan meticulosas, no, que por son. Siempre hay alguien que se ofrece, ¿no? Sin duda. Así que bueno, espero que les vaya muy bien esta tarde en esa presentación. Y bueno, un saludo de Lea a Pedro también ahí, que va a estar en la presentación. Ah, claro. Bueno, ya veo que se quedan con Pedro allá. Bueno, un abrazo, Roberto Rojo, gracias por atendernos, ¿sí? No, gracias a usted. Que la pase bien, hasta luego. Bueno, Cecilia. Hoy, 16:30, ¿no? Sí, entre, linda posibilidad. Bueno, entre él ya habíamos conversado incluso con Lucía Carmona. Lucía Carmona. Ya se cortó, lamentablemente, la comunicación, pero...